Año de nuestro Señor 1474. Fallece el rey castellano Enrique IV de Trastámara. Para unos, el impotente. Para otros, un excelente soberano. Pero lo cierto es que en ese año de 1474 se plantea una cuestión de sucesión. Por un lado se encuentra su hermana, Isabel, casada con el rey aragonés, Fernando, pretende crear una alianza de reinos para hacer más fuerte la monarquía en la península ibérica. La futura Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, hermana del fallecido rey. Pero por otro se encuentra Juana, a la que todos llaman la Beltraneja, por entender que fue fruto de la relación adúltera de doña Juana de Portugal, mujer de Enrique IV, y de don Beltrán de la Cueva, valido del soberano castellano. Y por eso la llamaban Juana la Beltraneja. Es oficialmente la hija legítima de Enrique IV. Pero pocos de la aristocracia quieren defender esa posición. Por tanto, la guerra civil se plantea como única salida para saber cuál de las dos debe reinar en Castilla y León. A Isabel I la protege su marido, por supuesto, Fernando II de Castilla, que está junto a ella, dispuesto a preparar la guerra. Isabel y Fernando gozan de buenas tropas, tienen muchos recursos y grandes militares. Uno de ellos, por ejemplo, un jovencísimo Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Las tropas castellano-leonesas, además, se fortifican en los territorios aragoneses, castellanos, leoneses, gallegos, mientras que Juana la Beltraneja recibe el apoyo del rey Alfonso de Portugal y de buena parte de las ciudades andaluzas. Durante 5 años, las dos facciones guerrean por todo el territorio. Son 5 años de guerra cruel, de guerra fratricida, de guerra civil. Finalmente, tras la batalla de Albuera en 1479, las tropas que apoyan a Juana la Beltraneja son derrotadas y se firman los protocolos de rendición. Juana pasará el resto de sus días en un monasterio, en un convento de Coimbra, en Portugal. Fallecerá en 1530, 26 años después de que lo hiciera su máxima oponente, la gran vencedora de aquel conflicto y una de las mujeres más influyentes del mundo desde entonces, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Son esos momentos decisivos de la historia, son esos versus que hacen que un país avance. Y en este caso, esa derrota de Albuera en 1479 permitió que Isabel y Fernando, los reyes católicos proclamados por el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, pues pudieran pensar en finiquitar la guerra de Granada, hecho acontecido, como todos sabéis, en 1492 a principios, y después avalar una empresa magna que acabó con el descubrimiento de todo un continente, América. ¿Y qué hubiese pasado con la historia de España si llegan a ganar las tropas de Juana la Beltraneja? Si los portugueses que la apoyaban hubiesen derrotado a los castellanos y aragoneses. Eso ya nunca lo sabremos. Será motivo para otros pasajes de la historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.